¡El empuje! ¡El empuje! Y a las 4 botipas, 4:30 yo llego. Golpeo con carposa, que no toriga el perro. Tu mujer abre contenta, se fue el guapachata, comienza la fiesta. Cumbia. Y otra vez, por dejar sola a tu mujer, Sergio. Y otra vez, la guapachata te va a crecer. Y otra vez, a tu mujer me la emperné. Otra vez, papagarrón te voy a hacer. Che, ¿y el mute cuánto sale? ¿Cuándo sale el mute? Pará. Esto es el empuje en vivo exclusivo, la fábrica de hit. Exclusivo. ¡El guachín! Agita con la mano sin parar. Para toda la gente que está esperando el bondi, a las 4 butivas, 4:30 yo llego. Golpeo con carbosa, quino toril perro. Y después de la señal, tu mujer abre contenta. Se fue el guapachata, comienza la fiesta. Y otra vez, por dejar sola tu mujer cayó. Y otra vez, la guapachata te va a crecer. Y otra vez, a tu mujer me la emperné. Otra vez, papagarrón te voy a hacer.